fuera mago del tiempo. Tan solo un momento para volver a mirar de tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar. Todos los días me pregunto si tú me recuerdas como yo a ti, si ahora existe en tu alma aquel juramento de amarnos hasta el fin. Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer. Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer. Me muero de ganas de verte otra vez. Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés. Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí. Yeah.